Sembrando la tierra, Juan se puso a considerar por qué la tierra será del que no sabe sembrar. Sembrando la tierra, Juan se puso a considerar por qué la tierra será del que no sabe sembrar. Le pido perdón al árbol cuando lo voy a tronchar, y el árbol me dijo un día: yo también me llamo Juan. Y el árbol me dijo un día: yo también me llamo Juan. Tuve en mis ramas un nido, yo sé que se salvarán. Los pájaros siempre vuelan, yo nunca aprendí a volar. Tuve en mis ramas un nido, yo sé que se salvarán. Los pájaros siempre vuelan, yo nunca aprendí a volar. Quizá pensando y pensando, un día aprenda a volar. Triste la vida del campo, arar, sembrar y esperar el verano y el otoño y el invierno todo igual. Y el verano y el otoño y el invierno todo igual. Sembrando la tierra, Juan se puso a considerar por qué la tierra será del que no sabe sembrar. Tal vez pensando y pensando, un día aprenda a volar. Tal vez pensando y pensando, un día aprenda a volar.